Tras hacer un pequeño agujero en la parte superior, Carter acerca una vela para asegurarse de que el aire de dentro sea respirable. Luego, mira por el agujero. Lord Carnarvon, incapaz de soportar la tensión, preguntó con nerviosismo. ¿Ve algo? Lo único que se me ocurrió decir fue... Sí, cosas maravillosas. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño, dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11 y esta noche tenemos 3 temas para todos ustedes. Vamos a comenzar con una entrevista a un gran amigo, una persona que nos ha hecho amar mucho más de lo que ya amábamos el mundo de la egiptología, el mundo del antiguo Egipto. Y ahora, después de muchos libros de ensayo y de investigación sobre esta materia, nos regala de alguna manera pues los sentidos con una novela. Nacho Ares va a estar esta noche con nosotros y nos va a hablar de su último libro, La tumba perdida. Será la primera parte del programa. También vamos a aprovechar para presentar el número 6 de la Lucerna de Caronte, nuestro órgano de difusión escrito, el órgano oficial escrito del programa, la revista digital. Y esta noche pues hablaremos con Alejandra Jiménez y Juan Manuel, que nos va a dar pues todas las claves para que podamos entender de qué va ese número 6, que está ya prácticamente, de hecho está ya oficialmente en la red para poder ser leído por todos aquellos que lo deseen. Y en la segunda parte del programa vamos a cambiar radicalmente de tema, porque vamos a hablar de la posibilidad de fotografiar fantasmas. Rafael Casades nos va a dar las claves, sobre todo a lo largo de la historia, cómo se ha presentado ese fenómeno, el registro gráfico de seres supuestamente del más allá, y sobre todo la colección que hay de fotografías. Muchas de ellas son fraudes, lógicamente, pero otras tienen bastantes dudas, y esta noche vamos a intentar saber todo lo que podamos sobre el fenómeno de la fotografía de fantasmas. Pues esto es lo que tenemos preparado para todos ustedes. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. ...4 de noviembre de 1922... Howard Carter realiza el mayor descubrimiento de la historia de la arqueología, la tumba del faraón Tutankamón. Este es el escenario de mi novela. Comienza aquí, en la casa de Howard Carter, a finales del año 1922. Acaba de descubrir la tumba de Tutankamón, sin embargo, cuenta con una clave que va a revolucionar la historia de la arqueología. Lejos de allí, Carter ha descubierto una antigua inscripción que da pistas sobre al menos una tumba desconocida en el Valle de los Reyes de Luxor. El miedo hostiga al egiptólogo inglés cuando el gobernador local, cabecilla del mercado negro de antigüedades, descubre la existencia del documento. Intentará hacerse con él a toda costa para comerciar con los tesoros de la tumba. Ayudado de Lady Iflin, la hija de su amigo y mecenas Lord Carnarvon, Carter buscará la tumba perdida por toda la necrópolis real de la antigua Tebas. Obcecado en su hallazgo, su secreto le enfrentará a peligros que nunca antes había imaginado. La tumba perdida. Una historia fascinante, protagonizada por uno de los mayores arqueólogos de todos los tiempos, de quien celebramos ahora el 90 aniversario de su hallazgo más importante, la tumba de Tutankamón. Hablamos esta noche de una historia de la cual vamos a conmemorar dentro de poco tiempo, pues el 90 aniversario. Exactamente fue el 4 de noviembre de 1922. Como escuchábamos en esa primera introducción de ese fragmento del documental de la BBC y luego en esta introducción que nos ha cedido nuestro invitado, pues algo maravilloso, cosas maravillosas, fueron descubiertas cuando aquella vela se asomó a un pequeño agujero en la puerta de una tumba. Una tumba que era la primera que se encontraba intacta. Algo que cambió la historia de la egiptología, cambió la historia también de la forma de entender, mejor dicho, la antigua historia. Y sobre todo hizo nacer una fiebre, un interés casi casi a veces exagerado o tal vez no. Por un mundo que ya no existe, pero que a nadie deja indiferente, el mundo del Antiguo Egipto. Y esta noche, como les anunciábamos, tenemos con nosotros pues a una de esas personas que tiene la culpa de que muchos estemos tan interesados por el mundo de Egipto. Un hombre que desde hace ya muchos años se ha dedicado, yo creo que casi en cuerpo y alma, a eso, a investigarlo, a divulgarlo, a difundirlo y hacerlo asequible a todos aquellos que nos interesa. Estamos acostumbrados a que, pues con sus más de 14 libros publicados y 9 de ellos sobre temas de Egipto, pues a leer ensayos, investigaciones. Pero claro, no es lo mismo cuando nos encontramos en las manos con una novela. La primera novela de nuestro invitado, Nacho Ares. Buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Enhorabuena por esta novela, por este trabajo, por esta forma de acercar todavía más, y yo creo que de una manera mucho más asequible a todos los que le pueda interesar el mundo del Antiguo Egipto, porque yo creo que a veces la mejor manera de hacer nacer una afición es hacerla asequible. Yo creo que tú lo consigues con este trabajo, que se nota lógicamente el pozo, la experiencia de tantos otros trabajos, de tantas investigaciones anteriormente realizadas. Bueno, lo primero, muchas gracias por tus amables palabras y, bueno, de alguna forma sí tienes razón en el sentido de que mi primer libro lo publiqué pues hace prácticamente casi 15 años, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo han sido casi ensayos solo lo que he publicado, algunos cuentos. Bien es cierto que muchos de esos ensayos, al estar contados en primera persona y al ser un reflejo de mis diarios de viaje, de alguna forma pues también eran en cierto modo pues tenían parte de novela, ¿no? O de novelesco, pero novela como tal, novela histórica, como es este caso, reconstruyendo dos momentos fascinantes de la historia, tanto los últimos meses del reinado de Tutankamón como lo que sucedió justo después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Pues este tipo de literatura nunca me había adentrado en ella, ¿no? Y me apetecía muchísimo porque yo creo que todos tenemos pues en nuestro recorrido vital, de alguna forma, pues llega un momento en esa vida. Yo creo que la madurez desde el punto de vista de la investigación ya ha llegado a su punto, en el sentido de que podía dar salida a algunas de estas reflexiones que yo había planteado en forma de novela. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso queda algún despistado, Nacho Ares es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, es egiptólogo, además es director de la revista de arqueología, director también del programa Ser Historia de Cadena Ser y colaborador habitual de Cuarto Milenio. Y bueno, pues una persona que ha escrito muchísimos artículos, ha dado muchas conferencias y que ha hecho muchos viajes a Egipto a investigar, a beber de primera mano y a ver en las fuentes, lógicamente, de todos estos saberes que tanto nos apasionan. Yo he empezado a leer tu novela, voy casi por la mitad, me parece apasionante, y lo primero que me pregunto, que me imagino cualquier lector que la esté leyendo o la haya terminado de leer, es si lo que estamos leyendo es ficción o en realidad tú lo que has hecho ha sido coger unos hechos que ocurrieron y contarlos a tu manera. Yo creo que lo segundo que dices, es decir, toda la estructura de la novela gira en torno a un ostracon, que es una lasca de piedra de pequeño tamaño, de apenas unos 13 centímetros, que se conserva en los almacenes del Museo del Cairo. Esta placa, que fue descubierta por Howard Carter, el descubridor de la tumba, a principios del siglo XX, en 1902, en otro lugar del Valle de los Reyes, delimita la ubicación de lugares en la necrópolis real, más o menos hacia el año 1000 antes de nuestra era, lugares que muchos de ellos son desconocidos en la actualidad, por no decir todos. Es decir, nosotros cuando hablamos del Valle de los Reyes, hablamos de las tumbas, pues definimos la KV-62, que es la de Tutankamón, la KV-17, que es la de Seti I, pero no sabemos qué nombre tenían estas tumbas en la antigüedad. Entonces, esta especie de mapa del tesoro que dejó grabado un antiguo egipcio, pues hace prácticamente 3.000 años, pues es bastante sugerente, ¿no? Por lo menos a mí es lo que me llamó la atención y lo que me empujó un poco a proponerme la posibilidad de construir una historia novelada alrededor de lo que pudiera describir este texto y teniendo como protagonista al descubridor de la tumba de Tutankamón, ¿no? En este sentido, pues todos las situaciones, personajes, etcétera, que aparecen en la novela son completamente reales, es decir, solamente hay dos o tres ayudantes, personajes secundarios que están inventados y de alguna forma recreando un poco lo que era el ambiente y el contexto de la época. Pero los grandes protagonistas, Carter, Lord Carnarvon, sobre todo Lady Evelyn, Harry Barton, el fotógrafo, etcétera, Pierre Lacot, el director del Servicio de Antigüedades francés, pues son personajes reales. Incluso las aristas, los encontronazos que tenían entre ellos también son reales y están documentados por las cartas de la época. Si nos retrotraemos a la época faraónica, a la parte que reconstruye en la tumba perdida la época faraónica, pues nos encontramos la misma situación, ¿no? Hay algunos tópicos sobre la muerte de Tutankamón, pero los personajes que lo protagonizan son todos absolutamente reales. Con tu permiso, Nacho, vamos a saludar también a Juan Francisco Martínez. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes y a ti también, Nacho. Enhorabuena por tu obra. Encantado. Y Juan Jovenza. Muy buenas noches, Nacho. Encantado de encontrarnos otra vez. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues yo, desde luego, lo más acertado que creo que tiene esta novela es precisamente haber escogido como protagonista de ella, pues yo creo que es uno de los más admirados, y yo creo que los que nos gusta esto de la arqueología y sobre todo los que sois profesionales de ella, la figura de Howard Carter es algo así como un icono, como alguien al que todos nos queremos parecer, ¿no? Ese hombre que, a pesar de estar de alguna manera puesto en entredicho por su falta de formación académica, pero yo creo que le dio clases y le dio sentido e incluso construyó de alguna manera la arqueología, pues con su buen hacer y con su... Porque no todo se aprende en la universidad, hay cosas que también se aprenden en la vida, y sobre todo se aprende si uno quiere aprender, ¿no? Que fue el caso quizá de Howard Carter. ¿Cómo has llegado tú a tener toda esa información? ¿Eso está en esos estudios que tú has hecho o has investigado por tu cuenta para llegar a conocer una figura como la de Howard Carter? También como que parece que uno cuando empieza a leer la novela casi se pone en la piel de este hombre. Hombre, la figura de Carter es quizá el culpable de que yo me haya dedicado a la egiptología, ¿no? Cuando era niño quedé cautivado por la historia del descubrimiento y siempre pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y desde el punto de vista de mi friqueza, me atrevería a decir, si me permitís la licencia, en todo aquello relacionado con el Antiguo Egipto, pues la figura de Carter es uno de los protagonistas de mi biblioteca y de mis viajes, ¿no? O sea, he tenido la suerte de conocer su casa en Luxor, la de Londres, estar en los sitios donde él estuvo, el castillo de Highclere, el castillo de Lord Carnarvon, que hoy es el que se utiliza para el rodaje de la serie de Downton Abbey en Antena 3, pues todos esos lugares los conozco bastante bien, ¿no? Y siempre he seguido, como digo, el rastro que ha dejado Carter, precisamente porque me ha fascinado de una manera casi incondicional, en el sentido de que, como tú muy bien lo describías ahora, él fue un personaje, desde luego, que nada común en la época. Hay que pensar que estamos en los últimos estertores de la época victoriana, en donde, bueno, pues la formación académica en muchas ocasiones era la carta de presentación y la justificación que llevaba una persona para poder hacer algo. Y Carter, desde luego, no tenía nada de esto. Pero luego bien es cierto que cuando llevaba a cabo su trabajo era el mejor. Hay que pensar que, bueno, él llegó con apenas 17 años a Egipto, era un maravilloso acuarelista, un dibujante magnífico, cualidad que mantuvo durante el resto de su carrera profesional, y de pasar a copiar acuarelas, dibujos de los relieves de Deir el-Bahari, por ejemplo, del templo de Hatshepsut, o de Beni Hassan con Flinders Petrie, quien sería su maestro, aunque luego, bueno, pues la personalidad de cada uno los separó y prácticamente, no voy a decir que los convirtiera en enemigos, ¿no?, pero sí en personas bastante distantes, convirtió a Carter en uno de los mayores genios de la arqueología que ha tenido no solamente Inglaterra, sino la historia de la propia arqueología. Y bueno, todo eso ha quedado de una manera muy muy clara e impregnada en los trabajos que él publicó, que muy a su pesar nunca fueron trabajos científicos, fueron solo tres volúmenes, por ejemplo, lo que publicó de Tutankamón, tres volúmenes dedicados un poco al gran público, pero con mucho entusiasmo, con una cercanía muy muy grande, y sobre todo con una intensidad y una viveza que a cualquiera que hoy siga leyendo los libros de Carter sobre Tutankamón, pues le acerca de una manera inmejorable a toda esa odisea, ¿no?, que supuso el descubrimiento y los affaires que hubo al final de ella, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que una de las lecturas más agradables que yo he disfrutado dentro del mundo de la arqueología y de la egiptología es precisamente La tumba de Tutankamón, de Howard Carter. Yo creo que es una obra maestra, sobre todo porque lo ves que está, o sea, leer algo que está escrito por alguien que es la primera persona, el primero que miró por ese agujero, de alguna manera sientes un especial escalofrío, ¿no?, cuando se leen esos libros. En la novela hay como dos tiempos. Por un lado está el principio del siglo XX, lo que es el instante después, posterior al descubrimiento. De hecho, el libro empieza justamente cuando se descubre la tumba, pero al mismo tiempo se va saltando la época de hace 3.000 años, la época de Tutankamón, y se ven todas esas intrigas que hay a lo largo del reinado de Tutankamón y de lo que fue pues una época difícil y sombría de Egipto, ¿no?, después de salir de esa herejía de Amarna y entrar de nuevo en un restablecimiento religioso, que no sé hasta qué punto el propio Tutankamón era un convencido o no. Lo que sí está claro es que hay una figura que está presente también, que es la figura de Akenatón, ¿no?, un faraón hereje que tantos libros se ha dado por escribir y tanto interés ha despertado. Y yo creo que de alguna forma esto es lo que está condicionando todo lo que viene después. Y también hay mucho misterio en el libro, porque por un lado está lo que le pasa al faraón, pero por otro lado también esa maldición, ¿no?, toda esa historia de la maldición de la tumba de Tutankamón, que por cierto el único que se libra de esto, de esta maldición, es el propio Carter, ¿no? Sí, como bien dices, la maldición fue casi un San Benito, ¿no?, que con el que les tocó lidiar a todos los componentes del grupo que formaba la expedición de Howard Carter, ¿no?, en el Valle de los Reyes. Prácticamente todas las muertes que se produjeron, que nadie puede negar la existencia de esas muertes, se han venido a definir como muertes por asociación. Es decir, esta es una etiqueta, un nombre que puso Nicholas Reeves, ¿no?, el egiptólogo británico, pues con toda la razón del mundo. Es decir, son muertes por asociación porque son muertes indirectas, no tienen que ver nada con lo que sucedía realmente, con el trabajo que día a día se llevaba a cabo en la tumba de Tutankamón. Cuando hablamos de muertes, pues no nos referimos a ninguno de los arqueólogos ni el propio Carter. Sí que es cierto que el primero en morir, el que destapó quizás la historia de la maldición, fue Lord Carnarvon, ¿no?, a comienzos del año 1923, poco después de abrir la cámara funeraria. Pero ninguno de los del resto de miembros del equipo de Carter, y sobre todo Carter, que falleció en el año 1939, pues se vio de alguna forma afectado por la maldición, ¿no? También es cierto que, lo he comentado en ocasiones, ¿no?, el hecho de que la ciencia, la egiptología, cualquier disciplina científica haya intentado explicar la maldición, de alguna forma lo que con eso está haciendo es reconocer la existencia de algo extraño e insólito, ¿no? Es decir, las muertes están ahí y nadie las puede negar. Que hay una cercanía o lejanía en el tiempo con respecto al descubrimiento, pues eso totalmente es medible, ¿no? Hay algunas muertes que desde luego nada tienen que ver con el descubrimiento de la tumba. Alan Gardiner, que estuvo encargado de los textos en los primeros meses después del hallazgo en 1922, pues falleció casi 40 años después, en 1963, y en algún sitio yo tengo recogido que la causa de su muerte es debido a la maldición de Tutankamón, ¿no? Yo no sé qué experiencia, de qué, mejor dicho, qué esperanza de vida tienen algunas personas, ¿no?, cuando están midiendo un poco las consecuencias de esta supuesta maldición. Pero es un tema, desde luego, apasionante, porque tiene una serie de mimbres y de vericuetos que enlazan un poco con la sociedad de la época, ¿no? Lord Carnarvon, en su castillo de Highclere, era muy común que hiciera reuniones con algunos colegas a los que les gustaba el espiritismo. Él era muy amigo de una médium que, bueno, que supuestamente, luego esto salió a la luz, una tal Velma le dijo que, bueno, que no le recomendaba ir a Egipto porque allí encontraría la muerte y este tipo de cosas, ¿no? Es un mundo, como digo, el posvictoriano, bastante, bastante apasionante en todo aquello relacionado con el mundo del esoterismo, la magia, el misterio, los fantasmas, etcétera, que de alguna u otra forma lo que ha hecho ha sido tocar con la yema de los dedos prácticamente la historia de Tutankamón. La importancia de la tumba de Tutankamón es incuestionable, por supuesto, por ser la primera que se encuentra casi intacta, porque eso también es curioso, ¿no? De hecho, creo que, y tú también lo reflejas eso bien en el libro, el propio Carter tuvo que luchar mucho con las autoridades egipcias porque no querían reconocer que la tumba sí que había sido saqueada de alguna manera, ¿no? No es que fuese de una manera tremenda o extrema como otras, pero sí que se encontró con vestigios y con evidencias de que alguien había entrado allí y que se había restablecido de alguna forma el orden dentro de la zona funeraria, que por eso precisamente era aquella ley que habían sacado los egipcios recién independizados de la corona británica, era que la tumba que se encontrasen intacta, todos los tesoros que estuviesen dentro de ella eran para el gobierno egipcio. Esto de alguna manera condicionó el que Carter no pudiese llevarse todo aquello que, o Carter y Carnarvon, no pudieran llevarse todo aquello que hubiesen querido, ¿no? Desde luego que sí. Hay que pensar que, bueno, estamos en el año 22, hace casi 90 años. Hoy, desde luego, que no le entra en la cabeza de ningún excavador, arqueólogo, que los objetos que encuentren en la tumba él se los pueda llevar a su país, etcétera, ¿no? Era otra mentalidad. No podemos acusar ni de saqueadores, ni de coleccionistas, ni de frívolos a estos protagonistas de la historia, ¿no? Pero, bueno, la normalidad hasta aquella época, las leyes lo que decían es que una tumba que aparecía, pues el 50% para el descubridor y el 50% para el país, ¿no? Y el país solía quedarse siempre con las piezas únicas, es decir, las que no tuvieran un paralelo. En el caso de Tutankamón, pues cambió la legislación y había una ley que decía que todas las tumbas intactas, como bien has explicado, todo el material se quedaba en Egipto. Esta fue una ley que, bueno, que movieron también con mucho tino y acierto los franceses e ingleses que lideraban el servicio de antigüedades en la época, y que, claro, no convenía desde luego para nada los intereses de Lord Carnarvon, que durante muchos años había puesto mucho dinero sobre la mesa para llevar a cabo las excavaciones en el Valle de los Reyes. Sin embargo, claro, ellos, Carter y Carnarvon y sus abogados, sobre todo, intentaban aferrarse a una cláusula que decía que, bueno, que luchaba un poco contra la idea de la inviolabilidad de la tumba. Es decir, Carter defendía que la tumba al menos había sido saqueada dos veces en la antigüedad. Lógicamente el saqueo fue mínimo, ¿no? Y fácilmente demostrable, ¿no? En el pasillo de acceso hasta la antecámara, pues aparecieron una especie como de atillos con algunos anillos, etcétera, algunos restos de esculturas, la famosísima cabeza del faraón niño saliendo de una flor de loto apareció también en el pasillo. Entonces, este tipo de elementos, claro, si aparecen de estos objetos no colocados allí de una manera cuidadosa, sino entre los escombros que servían de relleno del pasillo para que nadie pudiera entrar ahí, pues nos está hablando de que eso es algo extraño y anómalo, y demuestra, como bien decía antes, que alguien había saqueado la tumba con anterioridad. Pero bueno, La falta de objetos era tan mínima, según las autoridades de la época, que no se tomó bueno, como un detalle importante este hecho, y la tumba se consideró inviolada, ¿no?, intacta, y esa fue la razón por la que todos los tesoros se conservaron en Egipto y hoy se pueden ver en la primera planta del Museo del Cairo. Desde luego la mentalidad cambia con los tiempos y no, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que juzgar con una mentalidad de hoy siglo XXI, pues lo que se hizo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX en Egipto y en tantos otros sitios sería injusto, porque lógicamente no sería lo mismo. Probablemente si estuviésemos ahora en aquella época veríamos muy bien todo lo que se hizo, aunque por otra parte, pues no sé, tal como están las cosas hoy en Egipto y tal como avanzan los acontecimientos, quizá la única manera de poder ver algo de lo que se saque de las tumbas sea lo que quede en el Museo Británico y en otros museos de Europa, porque tal como, por desgracia, ¿no?, lo que está sucediendo ahora mismo, y bueno, tuvimos ayer esa desgracia tan grande en este campo de fútbol y demás, pues yo no sé lo que puede ocurrir en los próximos tiempos. Y ya cuando la revolución anterior, cuando cayó Hosni Mubarak, fíjate cómo se atacó incluso el Museo del Cairo, donde están los tesoros más grandes del Antiguo Egipto. ¿Qué opinas de todo esto, tú que conoces todo eso también? Hombre, todavía queda prácticamente todo por decir, en el sentido de que no sabemos realmente lo que sucedió aquella noche de febrero en el Museo del Cairo, ¿no? Comentaba en cierta ocasión con Tarek El Awadi, el director actual del museo, pues que, bueno, él tenía sus sospechas de algunas cosas que podrían haber sucedido, pero habrá que dejar pasar el tiempo, ¿no? Sobre todo porque las circunstancias políticas y sociales tampoco dan pie a abrir la boca y comentar quizás lo que habría que decir, ¿no? Bien es cierto que seguramente la policía en aquella época estuvo implicada, también las personas que entraron en el museo eran absolutamente ignorantes, no tenían ni idea de lo que se podían encontrar. Hay algunas anécdotas sangrantes, ¿no?, cuando caminaban a oscuras, porque les dejaron el museo completamente a oscuras para que no pudieran moverse. Y encontraron las figuras, por ejemplo, de Tutankamón en una de las galerías, pues rompieron los cristales, las cogieron. Ellos creían que eran de oro, eran en realidad figuras de madera con una especie de pan de oro cubriéndolo, y para saber si eran de oro o no eran de oro, lo que hacían era tirarlas al suelo. Y bueno, pues es lo que ya no podemos hacer nada, ¿no? Yo estuve hace poquitas semanas en el Cairo, en los laboratorios de restauración, y el trabajo que han hecho los especialistas egipcios allí en el laboratorio, bueno, ves ahora las figuras y no te das cuenta de que ha pasado absolutamente nada, ¿no? Han hecho un trabajo magnífico y quieren de alguna forma reconstruir lo que sucedió aquella noche con una exposición especial, ¿no?, de algunas de las piezas que sufrieron daños en aquella noche en el museo y que han podido ser restauradas. Pues ojalá eso se mantenga y ojalá pues se tenga buen juicio con lo que hay ahí, que es un patrimonio de la humanidad, por supuesto, primero de los egipcios, como nadie lo niega, pero yo creo que tampoco se puede negar que lo que hay allí es patrimonio no solamente de los egipcios, sino de toda la humanidad, porque es la historia del ser humano y además de las civilizaciones más interesantes, más avanzadas de las que han habido sobre este planeta, ¿no? Yo creo que los egipcios todavía tenemos que aprender muchas más cosas de ellos. Y una de las cosas que se aprende precisamente con estas tumbas, ¿no?, que se encuentran intactas y que nos pueden dar muchísima información, porque antes de descubrir la tumba de Tutankamón, el conocimiento que se tenía de los enterramientos y de la forma incluso de disponer el sarcófago del faraón y todo esto, era el mismo que después de encontrarla, pero imagino que cuando se abrió por primera vez pues este sarcófago tan especial, ¿no?, dentro de esa caja tan, tan curiosa donde estaba metido, los Carter y todo el equipo aprenderían muchísimo, algo que nunca habían visto. Desde luego, o sea, una de las cosas que primero llamó la atención de Carter y de los miembros del equipo, nos puede resultar una cosa anecdótica o absurda, ¿no?, es tener la constatación física y material de los muebles, por ejemplo, ¿no?, a través de las pinturas que habían llegado hasta nosotros, registradas en otras de tumbas de la orilla oeste de Luxor o en otros lugares de Egipto, pues conocíamos que los antiguos egipcios tenían una serie de cofres, unos lechos funerarios, ciertos cajones, baúles, capillas, etcétera, pero estos materiales nunca habían llegado hasta nosotros, porque la inmensa mayoría de las tumbas, como bien decías antes, han llegado pues prácticamente saqueadas, ¿no? Y sin embargo, en la tumba de Tutankamón pues se encontraron esos carros, esos lechos funerarios con las cabezas de animales, esas capillas con estatuillas doradas que se conocían, por ejemplo, por las pinturas de la tumba de Seti II, pues todo eso hacía pues prácticamente saltar en el tiempo 3.500 años desde ese año 1922 y los que siguieron, pues hasta cuando fue depositada los objetos en el interior de la tumba, ¿no? Y ha ayudado en muchos sentidos, no solamente en lo que es la reconstrucción del funeral, de la interpretación y la ubicación exacta de muchos de estos objetos sagrados, tanto en la momia como en en lugares determinados de la tumba, sino también pues para saber un poquito más de cómo era esa vida cotidiana, de cómo pudo haber sido llevado a cabo el funeral. Y bueno, todavía es que es ingente el trabajo que queda por hacer, ¿no? Antes comentaba que Carter publicó solamente 3 libros, pero eran 3 libros de divulgación. Él no tuvo tiempo apenas de publicar ni un solo artículo científico de los objetos de la tumba. Y hay algunos de ellos, te voy a poner solo un ejemplo, como la famosísima máscara de oro que aparece en todos los libros, en todas las portadas, en todas las revistas, en todos los documentales y películas, y no existe un solo artículo científico sobre ella. Esto es increíble. Esto es sorprendente. Es, ¿no?, increíble, Nacho. ¿Cómo puede ser? Ahí los carros, por ejemplo, los Useptis, algunas de las capillas pequeñas, el famoso maniquí, los sarcófagos de oro, todo eso está sin publicar. O sea, es sorprendente, ¿no? Pero tampoco es dejadez, sino que ha aparecido desde hace 3 décadas más o menos una serie de monografías pues sobre grupos de objetos, ¿no? Los barcos, cajas, etcétera y tal. Poco a poco se va realizando un trabajo, ¿no? Hay algunos investigadores en la Universidad de Oxford que son los que están llevando a cabo este trabajo. Pero sorprende mucho eso, ¿no? Que verdaderos iconos de la historia de Egipto, bueno, pues quieres hacer un estudio y no encuentras una referencia científica en una publicación científica egiptológica. Es increíble, te quedas. Uno siempre dice que no la capacidad de sorpresa parece que está llegando ya a su cuota máxima, pero cuando se entera de cosas como la que nos acabas de desvelar esta noche, uno se queda, bueno, no sabe, sin palabras. Por cierto, un saludo de un oyente que también es oyente tuyo de Serie Historia, de Bullas, el Bullas, que dice que aunque seas de la serie, que te saludemos. Bueno, sí, que aunque sea de la serie, aunque sea de lo que sea, aquí no tenemos ningún problema en ese aspecto. Así que saludado quedas y por supuesto, contento nuestro oyente que a través de Facebook nos está pidiendo ese saludo. Los pocos minutos que me quedan, yo quisiera abordar una parte que a nuestros oyentes, por ser un programa, el último peldaño, pues fundamentalmente temas misteriosos, pues el tema de Egipto, que aunque a mí me interesa por todos sus aspectos, pero también sé que a los oyentes hay algunos que lo que más les interesa es la parte misteriosa. Estaba, por un lado, el tema famoso de esta maldición, que bueno, ya vemos que bueno, pues no tiene una base científica demasiado sólida, aunque sí que se intentó investigar, pero había más cosas, había mucha magia en Egipto. Recordamos algún programa pues hecho con la doctora Ana María Vázquez Ois, precisamente ella tiene un libro que es Magia en el Antiguo Egipto, y bueno, los egipcios eran un pueblo con un sentimiento mágico muy fuerte. Después de la herejía de Akenatón, ¿qué quedó de toda esa magia? O mejor dicho, ¿la magia estaba ya antes, durante, o no tiene nada que ver con todo esto y es algo que ha estado siempre consustancial con el pueblo egipcio? No, ha estado, como bien dices, totalmente ligado y consustancial a las personas, incluso hoy en la actualidad, en el mundo islámico que supuestamente está regido por las reglas estrictas y racionales del Corán, pues son bastante supersticiosos. Y eso es una herencia que viene desde la época faraónica. Nosotros quizá cuando nos adentramos a investigar y a estudiar cómo era el pensamiento de esas personas, lo primero que tenemos que hacer es intentar pensar como ellas. Y ellos creían vivamente en la existencia de esos poderes sobrenaturales, en la presencia de esos elementos mágicos. Es más, es que si no lo entendemos y ni siquiera si no lo aceptamos, jamás vamos a entender la forma de pensar que ellos tenían, ¿no? De alguna forma, pues en ese sentido, ya fuera con Akenatón o con cualquier otro faraón, esa magia siempre ha estado presente y lo podemos ver en referencias no solamente de textos en donde se habla de una forma muy explícita de la magia, sino en la simple ubicación de los objetos pintados, por ejemplo, en una pintura, grabados en un relieve, o la colocación de objetos físicos en una cámara funeraria como la de Tutankamón, ¿no? La presencia de las divinidades, las cuatro hermanas Isis, Neftis, Elkis y Neith en las esquinas del sarcófago de cuarcita, no es un objeto decorativo ni nada parecido. Tienen una orientación muy determinada, cada uno a uno de los puntos cardinales, protegiendo un elemento determinado, y todo eso son argumentos mágicos que van construyendo una especie de amuleto gigante para proteger la figura del faraón en ese tránsito hacia el más allá. Como digo, la magia, si no la aceptas, no solamente si no la entiendes, si no la aceptas, jamás vas a entender absolutamente nada de lo que ellos quisieron transmitir. Un pueblo mágico, por definición, podríamos decir, el pueblo egipcio, incluso hoy en día, como tú acabas de apuntar. También el mundo de las tumbas ocultas, y quizá pues el propio título de la novela sí lo referencia. ¿Cuántas tumbas ocultas pueden quedar? Es decir, ¿cuántas tumbas como la de Tutankamón tú crees que puede haber todavía en el Valle de los Reyes o en cualquier otro sitio de Egipto? Bah, pues no creo que me equivoque si digo decenas de miles. O sea, hay que pensar que, bueno, decenas de miles quizás no tanto, ¿no? Pero unas cuantas miles sí. Hay que pensar que a lo largo de los 3.000 años de historia muchas de estas tumbas han reutilizado, ¿no? Y, bueno, hace apenas 15 días aparecía la que ya se denomina KV64, la tumba número 64 del Kings Valley, del Valle de los Reyes, que es la tumba de una cantora de Amón. Y se sabe de la existencia de otros dos pozos en el lado occidental del valle, muy cerca de la tumba de Merenptah, en donde, bueno, pues han excavado los egipcios, pero no han llegado a explorarlo con detenimiento, ¿no? Una de estas tumbas se decía que podía ser la de Ramsés VIII, ¿no? Uno de los faraones que todavía está por aparecer su sepultura. Y bueno, pues quedan muchas tumbas interesantes por encontrar. No se sabe dónde está enterrada Nefertiti, no se sabe dónde está enterrada Jesenamon, la esposa de Tutankamón, no se sabe dónde está enterrada Tiji, la esposa de Amenofis III. Ninguna de las reinas de la 18 dinastía, que es la época de mayor gloria de la historia de Egipto, ha aparecido su tumba, no se sabe dónde están. Y es curioso que algunas de las momias sí que han aparecido, porque todas ellas fueron sacadas de sus sepulturas en una época de crisis, hacia el año 1000 antes de nuestra era, y fueron depositadas en un par de escondites, uno en Deir el-Bahari, el 320, y otro en una tumba en el Valle de los Reyes, pues para evitar los saqueos, ¿no?, de ladrones de tumbas de aquella época. Pero como digo, son muchas las tumbas que quedan por descubrir, la de Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Si nos acercamos un poco más a la historia nosotros en el mundo romano, todavía son muchos secretos los que quedan por desvelar del mundo egipcio faraónico. Pues nos das una gran alegría, porque el hecho de que queden tantos secretos nos hace pues esperar que puedan darse también grandes descubrimientos, y de cada uno de esos descubrimientos pues grandes conocimientos, y podamos saber mucho más de lo que hoy en día sabemos, encontrar más piedras rosetas, más claves que puedan abrir enigmas, y sobre todo entender mejor esa civilización tan avanzada, tan profunda, tan interesante, y de la cual aún hoy en día pues seguimos hablando, a pesar de que ha pasado pues muchos miles de años, y a pesar de que somos incapaces, de entender cómo construyeron alguno de sus grandes monumentos, y eso les hace que sean todavía más atractivos. Nacho Ares, vida, salud y prosperidad. Igualmente, vida, salud y prosperidad. Esto, el que se lea novela sabe por qué te lo estoy diciendo. Claro que sí, hay que leérsela. Pues un abrazo muy fuerte, mucha suerte, aunque yo sé que no la necesitas, porque la novela y bueno, todo tu trabajo en general pues es bueno, y cuando una cosa es buena, pues la suerte es algo que, bueno, siempre viene bien, pero que no es tan necesario como en otros casos. Y sobre todo, pues que nos sigas siempre acercando este mundo de Egipto, que gracias a personas como tú, pues lo conocemos más, mejor, y sobre todo de una manera seria y rigurosa, que es que como yo pienso que hay que conocerlo. Pues muchísimas gracias una vez más por invitarme a tu programa. Espero que nos veamos pronto, seguro que sí. Y nada, un abrazo muy fuerte también a Juanjo, a tu hermano y a Juan Francisco, que están ahí. Pues muchísimas gracias, y otro abrazo para ti, Nacho. Hasta otra ocasión. Hasta luego. El último peldaño. El 14 de febrero de 1934, la ciudad santa de Caravaca de la Cruz descubrió que su objeto más sagrado, la Vera Cruz, había desaparecido. Fue un robo sacrílego que dejó consternada a la población durante varios años. Las diligencias judiciales y las investigaciones policiales no dieron resultados positivos, y el caso, envuelto en un halo de misterio, continúa aún hoy siendo un enigma. Viernes 10 de febrero, 11 y 5 de la noche, el misterio del robo de la Cruz de Caravaca, el último peldaño, Onda Regional. Pues amigos oyentes, ya se los habíamos anunciado al principio del programa. Por fin está ya disponible en la red y en la página web de nuestro programa en Onda Regional. Pueden ustedes descargarse el número 6 de la revista digital La Lucerna de Caronte, revista oficial del último peldaño, cuaderno para la reflexión sobre los temas y materias tratadas en nuestro programa. Pues tenemos con nosotros ya en conexión a nuestra compañera Alejandra Jiménez. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Está en Madrid con ese frío gélido que hace. Aquí en Murcia también hace frío, pero no tanto como el que tú tienes ahí. Vaya, además te digo que este frío parece que acompaña con estos temas de misterio. Estoy aquí escuchando el programa durante estos 50 minutos que llevamos en antena y la verdad que encantada de estar otra vez más con nuestros amigos del programa. Pues vamos a ver si somos capaces de aprovechar este poquito tiempo que nos queda para contarle a los oyentes en qué consiste este número 6 de La Lucerna de Caronte. Pues creo que debemos empezar hablando de que La Lucerna de Caronte va mejorando cada tres meses porque esto es un no parar y bien tú lo sabes, Joaquín. Pues, ¿qué contarle a nuestros oyentes? Pues, ¿por qué no empezar a hacer un repaso breve de cada uno de nuestros artículos? Pues para que se pique un poquito esa curiosidad y tengan esas ganas de descargarla, como tú bien has dicho, en nuestra página web de Onda Regional o también en otras redes sociales como Facebook o Twitter. Bueno, pues empezamos este nuevo número de La Lucerna de Caronte con un artículo de nuestro querido amigo canario Jaime Rubio, que nos trae pues una cosa maravillosa. A mí la verdad que leyendo este artículo me apetecía pasear por esas montañas de Lanzarote y poder ver aquella arqueología canaria que nada tiene que envidiar al Nazca de Perú, a esos círculos. Y es que muchos de nuestros oyentes ya sabrán que hubo, pues como hemos dicho, en Lanzarote, justo en las montañas de Ajaches, dos restos arqueológicos que no se sabe muy bien de dónde provienen y que tienen la forma de humanoide y de una flecha que es conocida pues con el nombre de la flecha de los Ajaches. Es todo un misterio, un artículo brillante que Jaime Rubio pues nos trae en esta Lucerna de manera, como decíamos, sublime. Quizás otra de las cosas nuevas que trae esta Lucerna es que vamos a empezar a hacer pues esas crónicas de aquellos sucesos que pasen en la región de Murcia y que nos traigan pues nuestros amigos, y para esta nueva edición pues hemos cogido a nuestro diseñador gráfico Juan Manuel Tomás, que nos ha hecho pues una estupenda crónica sobre un estreno. El estreno en concreto de la película de Lo que nos dijeron las voces, que si recuerdan bien ya la presentamos hace un año, de nuestro amigo Antonio Pérez, que junto con Ricardo Groisart presentaron, como decíamos, el 26 de noviembre, una película que, pues la verdad, que a nadie deja indiferente. Yo todavía no he tenido el placer de poderla ver, porque como tú bien decías, este año me encuentro en Madrid. Pero quien la ha visto, y tengo constancia de primera mano de gente que se ha ido con los pelos de punta, porque si bien recuerdas, Joaquín, eran imágenes de varios edificios de la región de Murcia que tenían pues acontecimientos asombrosos, eran apariciones, eran sonidos, psicofonías de primera mano, y que yo recomiendo que conforme vayan publicándose esa película y vayan haciendo pases de estreno, pues que la gente no dude en ir, porque es una maravilla de película, la verdad. Sigo con nuestra Lucerna, que nadie se olvide que es el número 6 ya, que es un nuevo año, este 2012, y qué menos que presentar a una querida compañera, una querida colaboradora, que es Cristina Lázaro. Cristina Lázaro es, pues, como decíamos, nuestra compañera que nos trae cada trimestre una sección muy especial, porque siempre realiza una entrevista, como bien saben los lectores asiduos de nuestra revista, que se llama Más allá de una respuesta, y que esta vez ha escogido un personaje muy, muy, muy especial, porque Ramiro Calle, como se llama, y además es un hombre que quien lo lea verá que tiene una espiritualidad que es alucinante, pues nos reflexiona acerca del tema de la mente, la llegada a la lucidez y cómo mediante la meditación y otras experiencias pues místicas puede llegar a conseguir aquellas cosas que uno se propone y que muchas veces pues es bien necesario. Y Ramiro Calle pues lo que hace es plasmarlo en las líneas de Cristina Lázaro de una manera muy sencilla y muy comprensible para el resto de la gente, pero la verdad que muy, muy, muy interesante. Y antes de que nos vayamos al descanso, como tú decías, que el tiempo sabemos que en la radio corre bastante, quiero comentar un artículo que para mí, pues si me permites y dejo un poco mi objetividad al margen por ser la directora de la revista, me parece el más especial y te voy a contar por qué. Pues porque nos lo trae una colaboradora que es la primera vez que interviene en nuestra revista y que era una oyente de nuestro programa y que dijo, oye, pues a mí me interesaría hacer un artículo y ¿por qué no lo puedo hacer? Pues claro que lo puedo hacer y, Joana, pues claro que lo puedes hacer. Y aquí nos lo ha traído, es La Puerta Solar de Oliente. Quien no lo conozca está sobre el Bajo Aragón y es una zona que durante años ha pasado desapercibida pues para la gente que ha paseado pues por esa zona de Aragón y que ella nos lo describe, además con unas fotografías, tú que lo has visto, Joaquín, y la gente que ya haya podido descargarla, son maravillosas, tienen una calidad y te reflejan lo que ella va contando en esas líneas y es esas construcciones megalíticas que hacen de una montaña algo muy especial y es que pues con los juegos de sol y los juegos de esa luz que proviene de nuestro astro pues dibujan cosas en la montaña que las hacen pues muy muy especial. Y Joana, pues como decía, es un agradecimiento enorme lo que tenemos los trabajadores de nuestra revista pues por acercarnos esas ganas de escribir y esas ganas de transmitirnos aquello que durante años a ti te ha alucinado y muchísimas gracias desde aquí. Pues la verdad es que sí, que yo creo que todo esto es un contenido verdaderamente estupendo. Ahora comentaremos después también con Juan Manuel Tomás su artículo y también lo que es la parte de la maquetación. ¿Alguna cosa más que añadir sobre este número de la Lucerna, Alejandra? Pues la verdad que me guardo con un par de cosillas que quiero recordar a nuestros oyentes, pero que si te parece bien, no sé, sé que vamos ya muy justito de tiempo, si quieres continúo, si pues quieres nos dejamos. Rápido porque nos quedan escasamente un par de minutos útiles. Muy bien, pues sobre todo, mira, me gustaría animar a nuestros oyentes, aquellos que les gusta escribir, yo siempre lo digo porque la revista está hecha, como tú bien sabes, de la gente que nos escucha y que les apetece contar algo. Y para eso hemos dedicado ya varios números de La Lucerna a la sección de los cuentos. Y pues nada, desde aquí simplemente animar que nos escriban esos cuentos de terror, esos cuentos que siempre han tenido en la cabeza, pues que nos lo cuenten. Y para eso siempre hemos dejado una dirección de correo, que es cuentos@gmail.com, y en ellos pues nos pueden mandar eso, los cuentos que les apetezca contar y que sin duda pues nosotros publicaremos en nuestra Lucerna. Pues me parece fantástico. Pues Alejandra, no pases mucho frío por ahí por los madriles, que ya sabes que te puedes constipar, y estamos deseando tenerte de nuevo aquí en la mesa del programa pronto. Pues a ver si fuera verdad, porque Madrid me tiene un poco atada, la verdad, este año. Como tú bien sabes, estoy evolucionando en mis estudios, pero vamos, sabes que yo y los amigos de Facebook, que desde aquí los saludo porque son una maravilla y nos siguen a diario, y yo con ellos, y cada viernes atenta a la radio desde las 11 hasta la 1, porque el último peldaño, yo siempre lo digo, no hay que perdérselo. Claro que no, Alejandra, y nosotros tampoco queremos perderte a ti, que estás muy lejos, a ver si vuelves pronto. Pues un beso muy fuerte, Joaquín. Y hasta otra ocasión. Hasta luego. Juan Francisco, estamos esta noche presentando Lucerna a mitad de camino con el mundo de Egipto y enseguida vamos a entrar a hablar de fantasmas, así que prepárate porque es tu especialidad el mundo de la parapsicología. Bueno, esperemos a ver qué nos cuentan y qué nos dicen. Y que aprendemos, sobre todo con Rafa Casade, que nos va a dar muchas claves. Y Juanjo, Lord Carnarvon era desde luego un auténtico inglés, ¿no? Y además estaba en la línea de Arthur Conan Doyle y todo eso. Fíjate, hablaba incluso de que tenía contacto con espiritistas y demás. Sí, lo que me ha sorprendido es que ha dicho que Howard Carter estaba viviendo en la mansión donde ruedan la serie de Downton Abbey, me parece, ¿no? La verdad es que es bastante curioso. Es una época posterior, pero sigue estando ahí todo el ambiente prácticamente de la época victoriana de Conan Doyle y de Sherlock Holmes y todas esas cosas. Pues vamos a dejarlo aquí, porque llega el momento de escuchar el boletín informativo de la medianoche. Ya tenemos a nuestro compañero Valentín Contreras, que está entrando en el estudio. Y enseguida, pues después de escuchar ese boletín, vamos a seguir hablando de misterios. Ahora cambiamos de Egipto, nos vamos al más allá, porque vamos a hablar de fotografías de fantasmas. Hasta ahora.